Bienvenidos a Orientering Radio, el podcast del deporte de la orientación. Desde asturiasorientación.com y desde este medio intentaremos divulgar la práctica de este deporte, la orientación. En cada capítulo, que publicaremos todos los miércoles, explicaremos a nuestros oyentes de qué trata el deporte de la orientación, un gran desconocido, pero que tiene la particularidad de que cuando la gente lo prueba, luego no puede dejar de practicarlo. Vigésimo episodio de Orientering Radio. Para cerrar agosto, seguimos con el libro Carreras de Orientación del maestro Martin Kronlund. Análisis realizado por el sueco Johnny Nilsson sobre los errores más frecuentes cometidos en la carrera de orientación. Comportamiento común en los rumbos rectos. Según el análisis realizado, no hay posibilidad de seguir el rumbo recto sin la ayuda del mapa y la brújula. El mismo análisis demuestra que orientadores con gran experiencia y entrenamiento se desviaron a la derecha o a la izquierda indistintamente al intentar seguir un rumbo recto sin brújula o mapa. De lo anterior extraemos la conclusión de que siempre debemos controlar nuestra dirección con la brújula, cuando el terreno no nos ofrece suficientes puntos de referencia. En los siguientes casos concretos hay tendencia a desviarse de la ruta recta. En el ascenso o descenso de pendientes. Corriendo junto a la loma de la montaña o haciéndolo en la vaguada. Corriendo al lado de las sendas o de los claros. Al rodear obstáculos topográficos como cortados y colinas. Y al evitar obstáculos del terreno como bosque espeso y árboles caídos. Orientación precisa con la brújula en combinación con la medición de la distancia por talonamiento. Otro análisis indica que sobre un tramo de 340 metros, el orientador de élite incurría en un error promedio, con la brújula de más menos 24 metros lateral y por talonamiento de más menos 13 metros. El error aumentaba a 36 metros para los orientadores menos expertos. En la misma distancia, 340 metros, sin ayuda de la brújula y el mapa, el desvío para los mismos orientadores de élite fue de más menos 150 metros de promedio. De este análisis obtenemos como consecuencia la necesidad de usar en la orientación precisa la brújula y la técnica de talonamiento que debemos combinar con la información que proporciona el mapa cuando esto sea posible. Factores que influyen e inducen a cometer errores en el recorrido de orientación. 1. Inadecuación de la velocidad con el tipo de orientación utilizada. La velocidad de la carrera debe adaptarse al nivel técnico del corredor en relación con el tipo del terreno en el que se desarrolla la competición. Esta adaptación debe procurarse en cada uno de los diferentes tramos, usando las técnicas y tácticas anteriormente descritas. Según un estudio realizado sobre las causas del fallo del control, el 55% es debido a la inadecuación en la velocidad con relación a la técnica. 2. Cansancio físico y psíquico. Los análisis realizados demuestran que nuestras facultades disminuyen en función del tipo de esfuerzo y principalmente de lo prolongado que sea este. Al modificarse las constantes fisiológicas debido al trabajo físico, aparecen desequilibrios que influyen negativamente sobre nuestra capacidad de pensar y juzgar. Así, el riesgo de perder la concentración es mayor en la última parte de la competición. La prevención de tales efectos negativos se logra con un entrenamiento físico-psíquico adecuado, así como compensar la pérdida de líquidos y sustancias enérgicas. Paralelamente al desarrollo de la carrera o incluso en su comienzo, pueden aparecer síntomas de fallos de la memoria que modifican la imagen de lo memorizado. Es frecuente notar este efecto en el momento de decidir la dirección en la salida de un control, cuando el sentido de entrada al mismo ha sido distinto al memorizado. Observaciones. Sabemos que los corredores de élite a menudo fallan al tomar la dirección al salir del control y sobre todo cuando la distancia es corta, de allí al control siguiente. Por eso queremos recomendar al orientador que adquiera la costumbre de sacar el rumbo con la brújula cuando salga de cada control. 3. Otras perturbaciones. Otras perturbaciones leves que pueden producirse con su consiguiente influencia negativa son, por ejemplo, la coincidencia con otros competidores en la ruta, o en el control, que pueden afectar nuestra dirección. nuestro deseo de corresponder a las expectativas de nuestro club, la desconfianza sobre la calidad del mapa, con la sospecha de si es más o menos exacto, influye negativamente sobre el orientador. Noticias del mundo de la orientación. Para este próximo fin de semana se disputa la 7ª y 8ª prueba de la Liga Norte, en este caso en la Sierra de Urbasa, organizado por el Club Deportivo Navarra. El sábado se disputará la larga distancia en Urbasa y por la tarde habrá una prueba de orientación de precisión y el domingo la media distancia. Espero que os haya gustado y si queréis participar o mandarnos alguna reseña, solo tenéis que mandar un mail a asturias.orientacion@gmail.com. Hasta el próximo miércoles y nos vemos en el bosque.